escenario siempre queda igual. Para nosotros los días dejaron de contar. Estamos ahora con Lua. ¿Quién decide los colores? Estamos ojos, la función estaba a punto de terminar. Cuando nos miramos, todo lo que vimos